Magazine con Marina Muñoz. Buenísimos días, es miércoles, es 8 de abril de 2015 y esto es el magazine de OIZ Radio Nacional. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Son las 9 y 32 minutos, las 8 y 32 en Canarias. Y reciban también, como no, el saludo de quien me acompaña, Diana González, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Raúl. Hola, buenos días. Hola, Juan Manuel Sepúlveda, que se me esconde por ahí. ¿Cómo estás? Buenos días. Escondido. Está escondido. Escondido, decía una canción de Camilo VI. ¿Cómo te gusta Camilo VI? Me encanta, pero la primera etapa sí, la última no me gusta. La de Molamazo, ¿no? No, la de los 80, la de los 90. Pues si esa es la que mola. Mazo, además. Bueno, miércoles ya Ecuador de la semana, ¿eh? Esta semana que va a ser corta para nosotros. No os quejaréis, ¿no? Semana especial, sí, es verdad. Bueno, en la que parece que se va de nuevo la primavera, Raúl. Vaya, ¿cómo estamos con el tiempo, eh? Esto no puede ser. Estamos ya cansados, ¿eh? El tiempo. Luego decimos está que nos cansamos del frío, del calor, pero con este vaivén, esto es peor todavía, ¿eh? Bueno, pero en primavera es lo que toca, ¿no? Mira la tortícolis que yo tengo. O sea, que estoy hecho polvo, si es que no puede ser. Por cierto, ¿qué tal tu lumbago, Juanma? Ah, no, bien, bien. Muchas gracias, Marina. Claro, ayer no pude estar, perdona, porque ¿sabes lo que pasó con el deporte? Que hubo dos semanas consecutivas que no hubo nada. Entonces ayer llegué como llegué. Ahora me la has pasado a mí. Un poco nervioso, ¿eh? Me la has pasado. Entonces tenía que grabar. ¿Lo del lumbago, lo de la lumbarca? Claro. Oye, pasa que aquí. En todo caso, yo no sé. No, bueno, hasta que no te pasa, claro, es difícil comentarlo, ¿eh? Pero yo siempre escuchaba que los deportistas siempre sufren mucho de la lumbalgia y de la pubalgia. La pubalgia es la parte delantera, ¿no? Eso es lo que tuvo acá, ¿no? El pubis, sí, y la lumbalgia es la parte posterior, ¿no? Y la verdad es que duele. Duele un montón. No. Lo de la lumbalgia, vamos. ¿En serio? Con 17 sí. años la tuve yo la primera vez. Horrible. Fatal. No. Mi padre pensaba que no quería ir a hacer educación física, que me tocaba primera, y es que no me podía mover de la cama. Me quedé doblada y no me ponía a poder derecha. Pero bueno, hay... ¿Lo pasaste mal tú, Juan? Yo lo pasé mal. Y las inyecciones que te ponen son, vamos, no duelen ni nada. Nada, nada. No, los tres primeros días sobre todo, y a propósito de gente que sufre alguna discapacidad, pues la verdad es que... Hay que ser valiente, ¿no? De esos dolores que sufrirá mucha gente, ¿no? Que tendrá alguna discapacidad relacionada con la columna, con el tema de las lumbalgias. Bueno, nuestra compañera Marina también. Y la verdad es que es para sacarse el sombrero, porque hay que tener una actitud positiva para salir adelante, porque gracias, independiente gracias. A los dolores psíquicos, también es psicológico, porque claro, tú dices no puedo, no puedo y no puedo. Y claro, y te puedes tirar una semana en la cama. Pero claro, hay que tener la valentía y ese espíritu de superación para decir sí puedo, me puedo levantar y voy a caminar y voy a hacer mi vida normal. Si es que... Estamos llenos de luchadores aquí en la OIZ. El dolor no existe psicológico. El dolor no existe psicológico. No, sí que existe. Efectivamente. Existir existe. Lo que pasa que es verdad que contra el dolor, el mejor enemigo del dolor es la mente. Efectivamente. Y si controlas la mente... Las mujeres estáis... controlar más el dolor. Echas más al dolor. Sí. Tenéis el nivel más alto. Estamos preparados. El umbral más alto, sí, de dolor. Yo creo que sí. Es verdad, sí. Nosotros cualquier cosita... Por eso damos a luz nosotros y vosotros, claro. No. Yo lo voy a decir como es, las mujeres tienen lo que tienen, ¿no? Que son las que... Sí, sí, no, pero que lo dicen además que flojos sois, ¿o no? Sí, ¿eh? Es que en general sois muy mal enfermos, os quejáis mucho. Pero porque no estamos habituados a estar, a que nos duela nada, ¿no? Claro, entonces... sí. Es que no es lo mismo cuando estás acostumbrado al dolor... Claro, vosotras todos los meses, dolorcito sí o sí. Claro, por ejemplo... ¿Queráis o no queráis? Entonces desde pequeña te acostumbras a tener dolores. Imagínate los hombres si nosotros tuviésemos que dar la vida, ¿no? Si tuviésemos que parir, como se dice. Pues impresionante. Eso. Imagínate el desastre que sería. Sí, sí. Porque la raza humana se hubiera extinguido. Claro, yo he visto vídeos, por ejemplo, de amigos que han estado en el parto de sus hijos, y la verdad es que tú ves la cara de los tíos y están aterrorizados y están con un miedo. Muchos ya se tienen que salir. Sí, sí. Y la mujer está ahí, puja. Entonces ya con eso a ti más o menos te indica algo de la diferencia que hay entre el hombre y las mujeres. Yo sí. Lo reconozco. Creo que las mujeres, bueno, y lo viví en carnes propias también con mi santa madre, que en paz descanse con su enfermedad, que fue una luchadora y nos dejó como familia ese legado de que hay que luchar, de que no hay que bajar los brazos y es eso, ¿no? La mujer es valiente. Claro que sí, optimistas estamos en este miércoles. Sí. Muy bien, pues nada, por todas las mujeres, ole. Voy a pintar un café ahora. Sí, pero tengo otro artículo. ¿Sí? O sea que... No te quejes. Raúl, un relajante muscular y vas que te matas. Uy, leche. Perdón. Bueno, cuéntanos cómo va a estar el tiempo entonces. El tiempo está así. La máxima en el norte 19 grados, la mínima 5 grados, posibilidad de precipitación de tan solo el 10%, el viento brisa con esa dirección este-sureste, en el este una máxima de 16 grados, la mínima 7, posibilidad de precipitación de tan solo también el 10%, brisa moderada con esa dirección del viento. No te embales, que si este no nos enteramos. Sureste, si es que es, son datos, o sea, son datos. ¿Os quedáis? Nublado, lluvia y viento. Efectivamente. Máxima en el sur de 22, es con lo que nos quedamos. La mínima 9, posibilidad de precipitación, también nos quedamos con ese 10%, el viento brisa, dirección viento sureste, y en el oeste una máxima de 16 grados. Baja la temperatura, una mínima de 11 grados, posibilidad de precipitación, ojo, 63,96% con ese viento brisa moderada y dirección este sureste. Sobre todo el viento. O sea, que va a llover en casi toda España, ¿no? El viento en la costa de Andalucía sobre todo va a ser importante, yo creo que en el norte de España también. Hoy viento nos toca. Pues eso, pelos de locos todo el mundo. Sí, pero bueno, ya llevamos un par de días, ¿eh? Yo en mi casa ya no hay problema, va a ser, ¿no? Complicado, ya, va a ser difícil. Se le fue el pelo con la lumbalgia. Hace rato, sí, con el olorcillo me llevo el pelo y este rato. Oye, por cierto, que seguimos sin saber qué es el olorcillo, ¿no? Oye, no se ha contestado. No se ha contestado, no. Desde aquí nos quejamos, no nos ha ¿algún contestado. Algún día. Bueno. Y como en el sur va a ser en el único sitio que va a hacer buen tiempo, creo que también nos vamos a ir que no va a hacer buen tiempo, Marina, que va a hacer nublado y viento. No va a hacer pero 20 buen. Grados. 22 no, grados. Un buen tiempo hecho para ellos esta Semana Santa con 30 grados. No, pero eso ya es calor. Esto ya tienen frío. Que la gente del sur no está acostumbrada y qué envidia no poder estar viviendo en el sur todo el año y tener esas temperaturas tan agradables. Yo me iba ahora mismo. ¿Vamos a seguir conociendo a alguien del sur hoy? Pues sí, creo que nos vamos a ir hasta Málaga. Nos vamos a marchar a Málaga, ojo. Sí. Para hablar con Cristóbal García. Así que estaremos allí, en el sur. ¿Y dónde más vamos a conocer hoy a nuestro compañero del día de...? Y nos vamos hasta Tenerife. Hasta tampoco Puerto me importaría irme allí, ¿no? No, no está mal. Ahí está nuestro compañero Ceben. Sí, es donde ahí la temperatura media son 20 grados, ¿no? Sí, todo 20, el año. 22 grados. Nuestro Caribe español. Es donde tengo que irme yo a vivir, ¿no? Para no estar a gustito, como esta Semana Santa, qué bien. Qué bien, aquí dices. Sí, sí. Demasiado calor, ¿eh? Tú decías que no, yo creo que sí. No, en las sombras no era normal tampoco para Semana Santa. Pero bueno, pues nosotros en Todos Somos Hoy trataremos de hablar con el norte y así cubrimos todos los puntos cardinales. Claro, ¿sabes? Que sí. Bueno, vale, perfecto. De Tenerife al sur, al norte, qué maravilla. A Santander, nos vamos a ir al Cantábrico, como me gusta el Cantábrico. Y todo con deporte también, además, alineado. A propósito, nos vamos a ir a Santander hoy. ¿Ves? También, ¿ves? Sí, porque si es que... puede haber novedades. Esto es coordinación. Puede haber en el Rayo Cantabria novedades, el equipo que patrocina la OID, porque se está ahora mismo pensando o se está viendo la posibilidad de cesar en sus funciones como entrenador del Rayo Cantabria a nuestro buen amigo Albert Ferri. Buena persona, buen entrenador, un hombre experimentado, pero lamentablemente el deporte y el fútbol tiene estas cosas, que cuando no se dan los resultados, pues obviamente siempre el hilito se corta por lo más sano. Entonces es más complicado y es más difícil cesar de funciones a 20 jugadores de una plantilla que a un entrenador. Y siempre no sé, claro. Es el entrenador el que paga los platos rotos. Así es que es una posibilidad que nos va a confirmar en las próximas horas y durante el transcurso de esta mañana el director deportivo de la OID, Juan Luis Salas, a quien vamos a entrevistar. Y también vamos a tener nuestra sección del deporte adaptado, porque el día martes de la semana pasada, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Español, el COE, han subido en su página web otro vídeo relacionado con las mujeres en el deporte. Y está muy interesante porque ya es previo a estas series mundiales y a estas clasificaciones que ahora mismo tienen todas las deportistas, las mujeres que van a representar a España en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Ya están las series mundiales, buscando todas, entre las cuales obviamente destaca la participación de nuestra compañera Eva Moral, aun cuando Eva no va a poder participar como triatleta paralímpica en Río de Janeiro, porque su categoría todavía no es paralímpica, ¿no? No tiene la posibilidad ahora mismo de poder participar en esa categoría. Uh-huh. Sí, nuestro compañero Tony Franco. Entonces, eso es lo que vamos a tener en nuestro programa, y tenemos pendiente, si no es hoy, va a ser mañana. Vamos a integrar también en nuestras secciones de programas al presidente de la Federación Navarra de Deporte Adaptado, uh-huh, que nos va a acompañar una vez por semana y también nos va a entregar noticias de todo lo que acontece con el deporte adaptado en Navarra, y de muchas noticias también que da el deporte adaptado, afortunadamente, que la mayoría de ellas son positivas ahora mismo. Pues estaremos pendientes, sí. Perdón. Por cierto, ¿habéis visto el tatuaje nuevo que se ha hecho Eva Moral en las redes sociales? Muy bonito. Impresionante, ¿eh? Sí. Pues ella, pues como participa, es su silla, ¿no? Adaptada. La bici, y la ciclobici. Uh-huh. Uh-huh. Súper bonito. Hay que meterse todo el mundo en las redes sociales, buscar Eva Moral, deportista patrocinada por Lois, y ver el tatuaje tan chulísimo que se ha hecho. Vale, pues luego lo veremos. Que digo que estaremos pendientes de esto a partir de las 12. A partir de las 12, y en nuestras secciones musicales, hoy va a estar un poco variado el tema. Vamos a tener un poco de rumbita para darle vidilla este día miércoles. Para hacer un homenaje a nuestros compañeros de la OIT del Sur. Por supuesto, vamos a escuchar a Ketama, los hermanos Carmona, que, bueno, tienen raíces flamencas, por supuesto, las raíces que hay que tener para ser un buen exponente de la rumba. Bueno, ellos están radicados ahora mismo, Antonio Carmona, que es el mayor, está radicado actualmente en Madrid. Hicieron mitad de su carrera en Andalucía, mitad de su carrera también en Madrid. Y los Ketamas también fueron una banda o un grupo musical que dejaron un legado importante, porque en aquel entonces, cuando nace Ketama, fíjate lo que son las cosas, estaba de moda la movida madrileña. Entonces, claro, que irrumpiera un grupo de música en la radioemisora haciendo rumba, mezclando la rumba con el flamenco, con el rock pop, era un poco fuerte, ¿no? Porque al final quienes se llevaban todos los méritos y todas las palmas eran todos los componentes de la movida madrileña de aquel entonces, ¿no? Bueno, pero en aquel entonces también estuvieron los Chunguitos y había grupos como de moda. Pero así, los Chunguitos no lo mezclaron con rock, con pop rock. Ya. Los Chunguitos era flamenco y era rumba catalana, cierto por ciento, ¿sabes lo que digo? Como Peret también, que en paz descanse, que fue el mayor impulsor y precursor, claro, de lo que fue el flamenco en las radioemisoras. Después aparecieron los Estopa y otra gente, pero la virtud y el mérito que tiene Ketama, que se abrieron un espacio en aquel entonces las radioemisoras, en aquel momento cuando estaba la movida madrileña. Yeah. Entonces fue un mérito grande que, debido a su calidad, obviamente fueron bien aceptados por la crítica y también por los oyentes y por los amantes de la música. Y a las 11:30, en nuestra segunda parte de la sección musical, vamos a tener a un hispano argentino, porque él así se considera, Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, que acá en España tuvo mucho mérito con los Rodríguez, pero todos se olvidan que Andrés Calamaro a los 16 años ya estaba arriba de los escenarios profesionalmente en su país natal, en Buenos Aires, en Argentina, con su grupo que se llamaba Los Abuelos de la Nada. Y la verdad es que también ha dejado un legado importante de la música, primero en España con los Rodríguez, que vendieron muchos discos, en Latinoamérica también muy famosos, muy conocidos. Ya cuando tú triunfas en el mercado mexicano, eso quiere decir que en Latinoamérica eres top, y los Rodríguez lo consiguieron. Pocos grupos, pocos cantantes, pocas bandas españolas lo pueden decir, y los Rodríguez lo consiguieron. Y posteriormente él hizo una carrera en solitario, que vendió mucho por lo demás, con su álbum Alta Suciedad. Ahí viene un tema que yo me acuerdo de una novia que tenía yo, fíjate. Mira tú. Se llamaba Flaca. De las muchas que has tenido, ¿no? No. Una en particular. Es que tema, la música siempre es que era nos gordita, habla de alguien, ¿no? Sí, era Flaca. Gordita. Y fíjate que esa composición Flaca fue una canción que también, porque apareció como un single y después se incluyó en el álbum Alta Suciedad, se llamaba Alta Suciedad. Era un tema ahí irónico en cuanto al título del álbum. Y Andrés Calamaro se lo dedicó en aquel entonces a su novia, que conoció precisamente en el Parque del Retiro en Madrid. ¿Y esa también la conociste tú en el Parque del Retiro en Madrid? Esa ya no sé ni dónde la conocí, pero bueno, la verdad es que Calamaro, gran artista, gran compositor, gran instrumentista también, y un hombre muy querido aquí en España. Uh-huh. Así que tenemos a Ketama y a Calamaro hoy en música. Muy bien, ¿y ahora qué preferís escuchar, a Beyoncé o a Katy Perry? Katy Perry. A mí me gusta Katy Perry. Pues venga. Yo estoy de acuerdo. Y venga, Raúl. Iba a decir yo, Beyoncé. Que a mí Beyoncé. Es que yo sabía que iba a haber polémica aquí, por eso se daba a elegir. Que doy un poquito algo más optimista, más movimiento. Mira, Raúl, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quién es Katy Perry? Sí, por supuesto. ¿En serio? ¿Sabes quién es Katy Perry? La Madonna de los años. Se ha cortado el pelo, ¿no? Como un chico. Cortito, cortito. Me sorprende, Juan Manuel Sepúlveda. Yo lo defino así, ¿eh? Katy Perry para mí es la Madonna de hoy en día. Sí, yo me alegro, pero que ¿y te gusta? Katy Perry, sí. Ah. Me gusta como artista, ¿sabes? Ahora le sorprendes más todavía. ¿Tú le viste ahora en la final de la NFL, que es el fútbol americano? No, no la he visto. Pues revisa los vídeos. Yo siempre digo lo mismo, cuando las tías o los tíos cantan en directo y canta la tía como cantó. Bueno, Beyoncé también lo hace muy bien, sí, ¿eh? Que también ha cantado en la Super Bowl y esas cosas, ¿no? O sea, en la Super Bowl. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que muchos de los cantantes negros tienen esa influencia del gospel. Y es como los cantantes, ¿no? Como los artistas de Operación Triunfo, con el respeto que merecen todos los de Operación Triunfo, que abusan mucho de los estribillos, o Bustamante Bisbal, y no cantan y no dicen nada en las letras. Entonces, eso es como abusar un poco, y Beyoncé hace mucho de eso. A mí me gusta Katy Perry, la prefiero sobre Beyoncé. Pero menudo bozarrón. Hubo polémica, ¿eh? Porque se decía que no cantaba ya en la Super Bowl, Beyoncé. Ah, lo más probable, que no haya cantado, pero si Madonna tampoco cantó en la final de la Super Bowl, si eso era sample y era en pista. Pero Katy Perry, yo te aseguro, independiente que haya hecho una buena presentación en la última Super Bowl, me parece que es una artista que sí. Venga, pues entonces nos quedamos con Katy Perry. Pues venga. Por mayoría. Bueno, pues era Katy Perry. Katy Perry, ¿no? Katy Perry está, mejor Katie, dicho. Katy Perry. El inglés nunca ha sido muy fuerte, desde Katie. Luego. Bueno, y antes de continuar aquí en este magazine de Hoy Radio Nacional, vamos a conocer cuál fue el número premiado ayer en el Euroboleto de la OIR. Pues ayer martes 7 de abril el número premiado fue, Marina, el 41.171 todo unos, con la serie 05454, 41.171, serie 54. ¿Os ha tocado algo, chicos? No. Nunca es que compro no, terminado en uno. Yo tampoco. Jolín, pero es que no. Especiales sois con lo de los números, no se entiendo, No. A ver, si me lo dan, me lo dan, pero vamos, que si lo tengo que elegir yo, no elijo el 1. Yo ¿no? tampoco. No, yo suelo elegir el 7, la verdad. Yo el 8. O el 9. Yo el 8. Sí, sí. Lo tengo claro. Queridos compañeros, vendedores, a mí el que me deis. Todos están en el bombo. Un día yo no desespero que me toque a mí con el que vosotros me deis. Queridos vendedores, amigos, yo quiero que me deis el que vaya a tocar. Yo también, yo tampoco me quedo atrás. Bueno, pues ahora sí vamos a conocer a ese compañero del día del Puerto de la Cruz, Raúl. Pues venga, vamos a conocer un poquito mejor a Juan Diego Muñoz. Está allá en Tenerife, en Puerto de la Cruz, como bien dices, y esto es lo que nos cuenta. Así se presenta él. Hola, soy Juan Diego Muñoz González. Llevo trabajando desde el año 95 y pertenezco a la delegación de Tenerife, del Puerto de la Cruz. Juan Diego Muñoz González, ha dicho, ¿eh? Es mi primo y no me lo querías decir. Ah, ¿por lo de Muñoz? Mira, si quieres repetimos. Sí, Juan Diego Muñoz. Ya. Pero ah, pero que no te ha dicho González. No, al revés, me has dicho Juan Diego González. ¿Y no ha dicho Juan Diego Muñoz? Es Juan Diego Muñoz. Vamos a ver. Hola, soy Juan Diego Muñoz González. Llevo trabajando desde el año 95 y pertenezco a la delegación de Tenerife, del Puerto de la Cruz. Que me querías liar, Marina. Me querías liar. Sí. Juan Diego Muñoz. Si es que tú me cambias los nombres. ¿No? ¿No te he dicho Juan Diego Muñoz González? Ah, en el archivo dices. Claro, claro. Sí, bueno, a la hora de guardar las cositas, pues muchas veces ahí vamos así. Claro, y claro. Ya está, rápidamente. Pero en el papel lo tenías bien, ¿no? Bueno, Juan Diego Muñoz González, que lleva en la OIR desde el año 95, ahí madre mía, ¿eh? Ahí es nada. Un montón de años ya. Sí, sí, imagínate, ahí... Pues 20 años. Puf, casi nada. Madre mía, casi tantos como la OIR. Sí. Habrá que hacerle un homenaje también. Sí, no estaría mal. Estaría claro que encantado, sí. ¿Eh? Será de los más antiguos, ¿eh? 20 años ya. ¿Y qué es lo que más le gusta a nuestro amigo de la OIR? Vamos a ver. Bueno, con el trabajo no podemos oír música aquí. Bueno, ahí, que por lo menos estamos integrados a la sociedad con la discapacidad y estamos trabajando y luchando poco a poco, a ver, y vamos saliendo. La lucha diaria. Además, nuestro amigo Cebén, tú le decías, ¿qué tal? Bien, ahí estamos, en la lucha. Es una palabra que se utiliza mucho, por lo que veo allá en Tenerife. Esa lucha diaria y por lo que luchan nuestros amigos de Tenerife. Por la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. ¿Qué es lo que más le gusta escuchar mientras trabaja en cuanto a música? Bueno, con el trabajo no podemos oír música aquí. Pero en el coche no oigo música, sino la radio, Radio Marca. Radio Marca en el coche. El deporte sabes que también tira mucho y sobre todo... Pero eso es porque no conoce que allí en Tenerife hay un día nuestro. Sí, sí, lo sabe también, claro, pero el deporte y sobre todo tíos, como se suele decir, ¿no? ¿Cómo os tira el deporte? A mí cada vez menos, ya lo sabes. A mí cada pues vez mal, menos. Mal. Pues te no, tiene no. que tirar cada vez más, que sí. No. Empieza no. a aumentar la curvita de la felicidad. No, porque... ¿Así? Hombre. Pero una cosa es hacer deporte, que eso sí me gusta, otra cosa es ver deporte o escuchar. Vale, porque no, considero que ahí hay un negocio detrás bastante grande y que no te lleva a nada, ¿no? Porque, no, efectivamente. Porque lo veo un poco absurdo, pero bueno, es mi forma de pensar. Decía más que la religión era el opio del pueblo y yo siempre he pensado que el fútbol es el opio de los españoles. Sí, sí, sí, total. Total, a cualquiera le quitas el fútbol, a cualquier español, y es como si le quitas la vida, prácticamente. Estoy seguro que si se quitaran ¿Disminuyeron la cantidad de partidos en proporción a lo que han disminuido los puestos de trabajo en España? ¿Habría habido muchas más manifestaciones? Seguro. ¿Por la disminución de partidos que por la disminución de empleo? Seguro, seguro. Uh-huh. Ahora están contentos, además, los, por ejemplo, los seguidores del Madrid de Cristiano, con marcó 9 al Granada, pobrecito, parece ser. No los 9 Cristiano, 5 no, creo. Entonces ya la gente está diciendo, Cristiano otra vez. Ah, claro, ya se puede. Pero Cristiano es un mercenario, igual que todos. Pero les ganó los futbolistas. Getafe, ¿no? El Móstoles. Sí, pues no lo sé, no lo sé. El Móstoles fue el que no les ganó. Sé. Se mueven por dinero, Marina, está claro. Que salen besando el escudo y esas cosas. Que no, que no. No, a mí es algo que me indigna, ¿eh? Lo de no, los sueldos de los futbolistas. No. Yo entiendo que generan muchísima ganancia, lo entiendo. Pero vamos. Entiendo que eso, que un Cristiano Ronaldo, pues trae millones en publicidad, sí, en todo. Sí, sí. Pero es que sí, también entiendo que es que hay gente que se está muriendo de hambre en el mundo, ahí hombre, está. Y que es totalmente desproporcionado. Por eso. Que deberían obligar a todos los clubes a destinar más dinero a servicios sociales. A mí me parece una buenísima idea, ¿eh? O eso, unas personas que vemos cuando vamos a la capital y vemos tantísimos indigentes, ¿no? Que a mí me choca mucho, porque las personas que vienen de fuera, cuando ven también, bueno, pues a cualquier persona en la calle, pues se quedan asombrados, ¿no? Y dicen, pero bueno, ¿cuántas personas hay que están pasándolo mal aquí en España? Y los vemos y además son invisibles. ¿Te has dado cuenta que son invisibles? A mí me impresionó mucho. ¿Tú te acuerdas ese programa de televisión que era La Tribu o algo así? Que se iba primero una familia de españoles a La Tribu. Ahí, y luego volvieron los de La Tribu, vinieron aquí. Fíjate que no tienen nada en absoluto ellos. Claro, pues yo me acuerdo que vino una tribu de... O sea, una familia, un clan de África. Eso es. Iban por la calle y de repente vio una señora, que una indigente que estaba en la calle, y la señora de la africana se puso a hablar con la española y decía, ¿y usted por qué está aquí? Y dice, porque no tengo casa y tal. Y entonces... No lo entendían. Cuando llegó a la casa le hizo una reflexión a la madre española. Decía, yo no entiendo cómo podéis tener casas tan grandes si luego echáis a vuestros padres de ellas, ¿no? Una cosa así fue. ¿Sí? Es una cosa que dices, es verdad, en mi casa, o sea, ellos decían, no, allí no tenemos casas tan grandes, pero nadie vive a la intemperie, todos claro. viven bajo techo. Sin embargo, vosotros tenéis unas casas enormes y dejáis a la gente que viva afuera. Sí, sí, eso fue lo que les sorprendió a esos señores que venían de África, claro. Que no tienen absolutamente nada y que, bueno, pues allí todos son iguales, ¿no? Entonces, claro, pues les chocaba mucho ver a esa persona ahí en la calle. Y, desde luego, una vivienda digna es por lo que todos luchamos, ¿no? Españoles, todos, en definitiva, cualquier persona, porque es lo que tiene como derecho una vivienda digna. Y ver a esa gente que lo vemos muy a menudo, insisto, que vamos cada vez a más, Madrid... ¿eh? Y lo vemos, que aquí en Talavera de la Reina, donde estamos nosotros, igual, cada vez ves a más gente buscando en los contenedores. Pero ellos son esas cosas que no entiendo. No entiendo cómo el ser humano puede hacer que, pues eso, por ejemplo, en nuestro país, que apenas había miseria, es que ahora hay mucha pobreza, ¿eh? Muchísima. Mucha pobreza. Los ricos son más ricos, los pobres son... Se ha vuelto a abrir una brecha ahí que se estaba eliminando... Pero eso es el egoísmo humano. Sin duda alguna. Yo estoy en contra completamente de eso, de que veamos a cada vez más gente buscando en la basura o durmiendo en la calle. Y se tendría que erradicar, sin duda alguna. Y luego vemos lo que decimos a estos señores que ganan tantísimo dinero, esos futbolistas que están besando el escudo, que no, que mañana le dan más pasta en el otro club y se va a marchar allí. Hombre. O sea, que es así, que no digan que es madridista, que es... No, se mueven por dinero y ya está, y es lo que hay. En fin, saliéndonos de este Bueno, jardín. Vamos a volver con el pobre Juan Diego Muñoz González. Eso es, que le hemos dejado ahí, está diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Que están hablando mucho de otra cosa y no hablan de lo mío, porque a mí me gusta el deporte, y lo hemos escuchado, ¿no? Pero yo le dije, y le he dicho, oye, dentro de lo que es la música, algún estilo musical, alguna banda, que... A ver qué nos dice él. No, de música no suelo ir música, no. Sino deporte. Deporte. Que no, que deporte. No. Deporte. Que ves lo que decíamos. Deporte. Deporte y deporte, y ya está. Y bueno, pues nada. Pues vamos a dedicar, yo qué sé.

La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Mundo IF con Raúl Gutiérrez. Raúl Gutiérrez, ¿qué nos traes en el Mundo IF? En Mundo IF vamos a escuchar a Cristóbal García Lozano. Está en Málaga, pero antes de marcharnos con sus palabras, vamos a recordar que, ya que hemos escuchado ese anuncio, como se suele decir, esa cuña de Balcón de Gredos, nos iremos luego hasta Balcón de Gredos para hablar de salud, que también es muy interesante, con Silvia Ríos. Eso será a las 11:40. Efectivamente, que nos hablará de hipertensión y presión arterial. Algo a tener muy en cuenta porque lo estamos escuchando continuamente. Oye, tengo la tensión alta, la tengo baja, me tengo que tomar la tensión. Y vamos a ver qué nos cuenta nuestra amiga Silvia Ríos desde Balcón de Gredos. Bueno, pues estaremos pendientes, ya lo saben, después del magazine que termina con el microespacio vendrá esa sección, esa discriminación cero, que hablará otra vez de discapacidad y trabajo. Luego vendrá la sección musical de Andrés Calamaro y a continuación la salud con Balcón de Gredos, con Silvia Ríos, la enfermera y responsable de esta residencia Balcón de Gredos. Efectivamente, ahora sí, vamos ya con Cristóbal García, porque está en Málaga esperándonos. Vamos a saludarle, Marina. Venga, vamos allá. Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos, porque el pasado 10 de marzo te incautaron boletos. Sí, sí. ¿Y ha sido la única vez que te han incautado? No. ¿Cuántas el veces? Pasado, el mes pasado fue otra vez que me incautaron, casi un mes. Vaya, siempre hemos dicho que allá en Málaga están las cosas de esta forma, ¿no?, últimamente. Sí, están revueltas, como yo digo, vamos. Sí, sí, sí. Lo que pasa que también para estar revueltas, pues mira, la mejor noticia que podía llegaros es en forma de premio, ¿no?, que habéis dado por ahí. Sí, un compañero dio premio, sí. Y eso también se nota, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno. Vamos, yo aquí, gracias a Dios, tirando en hoy los dos últimos, doy la de huerta. Vamos, que están, tengo una clientela, vamos, ya bastante, vamos. Bueno, el tema de la incautación pasó y afortunadamente es como un bache dentro de lo que es tu carrera, ¿no? Sí. Pero que pasas ese bache y sigues adelante. Sí, claro, sigo, sí, claro, claro. Yo con el lado de llevo ya para 2 años y estoy muy contento y están muy contentos conmigo, vamos. Ajá. Cuéntanos cómo llegaste tú hasta la OID. Pues mediación de un hermano que es vendedor de hace ya tiempo. Y yo me dijo, mira, ¿tú quieres venderme alguno? Porque tú vives que yo vivo la parte de arriba del... Bueno, vivo en el Palo, pero vivo en un barrio, bueno, sí, un barrio, es Villafuerte. Y él vende por la parte de abajo. Y yo, bueno, pues yo te vendo aquí. Me dieron unos cuantos y después ya me dijo lo de lado. Dice, ¿tú quieres vender por tu cuenta? Y digo, sí, claro, cómo no. ¿Y él te ha enseñado todo lo que sabes hasta ahora? Más o menos me digo yo enseñando, porque yo más o menos le vendo a mi vecino de aquí de donde yo vivo. ¿Y tú qué hacías antes de llegar a la OID? ¿Es completamente diferente el trabajo que hacías al que haces? Exacto, porque yo soy camarero. Bueno, ya no hay... Yo soy camarero desde hace ya muchos años. Me quedé en paro y ya mi hermano dijo, bueno, ¿tú qué? Digo, claro, para no estar pegando vuelta ni nada, pues... Hombre, algo de relación tiene, porque tienes que ser relaciones públicas, ¿no? Bueno, yo de relaciones públicas no sé algo, porque bueno, está camarero, está tan cliente y eso, vamos. Claro, eso sí que hace, ¿no? Eso... Sí, claro, claro que hace. A la hora de acercarte, de vender, claro, de brindarle... De tratar cliente, como se tiene que tratar y eso. Ajá, y dices que llevas 2 años y muy bien, muy contento, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. O sea, que se te da bien en el día a día. Sí, claro, claro. Ajá, sobre todo porque también tratas con gente conocida, dices. Exacto, sí, son clientes fijos, ya tengo ya una clientela fija, que tengo que guardarle todos los días uno o dos cupones, vamos, diario, ajá, vamos. Muy bien. Y en cuanto a premios, dices que has dado las tres cifras. He dado de tres cifras, no, he dado de dos. Dos cifras. Y dado de tres, he dado dos veces. Ajá. Cuéntame cómo reacciona la gente cuando... No, y más ese cliente que es cliente fijo, ese que me lleva tres o cuatro, que tocaron el número 18, que me daban un número que fue el 518, creo que fue, vamos... Y ya ese cliente fijo ya y todos los días son dos o tres cupones, hasta cuatro que se lleva. Uh-huh. Y hay además clientes el que tengo el diario también, vamos, ¿vale? El mismo la de vuelta que terminó en 25, un día de vuelta de 5, que era todos los 14, sí, 14 fijos que tengo. Ajá. ¿Y te piden siempre números especiales o les da igual? Sí, tengo varios clientes que tienen diario, el centro del 7... que este es el diario, el otro es un 8 y el 9 y el 0. Uh-huh. Y otro es el 5, hay gente que me pide siempre el 5. Ajá. Entiendo que ahí en tu barrio no tienes competencia ninguna, entonces, ¿no? Ninguna. O sea, lo único que sí. Sí. Hay en algunos bares que están la competencia vendiendo en un bar, pero vamos que... ellos compran y me compran a mí, vamos. Ajá. ¿Y ya te has encargado de dar esa buena noticia a tus compradores, que un compañero ha dado un premio, por ejemplo? Sí, no, y ya como se corre la voz, me preguntaron y eso, y fue en Málaga, pero ya no lo hago, vamos. Sí. Sí, me preguntaron. Claro, ¿y la gente se anima entonces un poquito más o no? Sí, yo creo que sí, se está animando ahora un poquito más, vamos. Ajá, por lo menos conmigo, no lo sé con los otros compañeros, vamos. Ajá. Bueno, igual contigo porque esa confianza y ese buen ambiente que ven cuando van a comprar ese día a día, porque tú estás siempre en el mismo sitio entonces. Sí, sí, todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 2 y algo. Y en cuanto a la estrategia que tienes para vender, además de tus habilidades como relaciones públicas, por haber sido camarero, sí, ¿te ha enseñado esa persona que te incitó para que entrases en la UIZ alguna estrategia para vender un poquito más? No, ellos mismos ya saben dónde estoy, subo un poquito ahí a los bares, un par de bares cerca, ya me conocen, nada más que ellos, y todo ven para acá, amigo, voy para allá. Ya, y anécdotas seguramente que tienes ahí más de una, ¿no?, que te ha ocurrido con algún... Sí, ahí tengo un cliente que ese todos los días, estamos en la puerta del Super Soul y empezamos... entre bromas, sí, nos regañamos uno a otro, las mujeres... Mira, pues si estáis todos los días peleándose los dos, digo, si eso es casi un debe tenemos. Las mujeres se ríen y eso, y hay veces que me dicen, Tony, vete. Pero pelearos de buena forma, ¿no? Sí, sí, como decimos aquí, de buen rollito y ya está, vamos. ¿Qué pasa, que os intercambiáis algunos palabras y esas cosas o qué? Exacto, sí, pero vamos, en plan de casi un dedo, vamos. Muy bien. Oye, ¿cuál es la persona, el tipo de persona que habitualmente va a comprarte? Amable, son gente de aquí del barrio porque me conocen. Uh-huh. O sea que el trato siempre es bueno, entiendo. Sí, ¿no? sí, total, vamos. No has tenido nunca ninguna pega, ¿no? No, nunca. ¿Y la gente conoce? Vamos. ¿Conoce siempre la OID, la gente? ¿De quién? Sí, la OID, ¿la conocen la organización? Sí, y le he dicho dónde está la calle, pero claro, ya sé dónde está esa calle y todo aquí en Málaga, vamos que... Ajá. Muy bien, si tienes que vender, vende, no hay ningún problema. Y en cuanto al apoyo que recibes, ¿quién es la persona que está ahí o las personas que están apoyándote constantemente día tras día? Son algunos dueños de aquí de los bares que me ayudan y mira, no pasa nada, tranquilo, el día que me cogieron fui allá abajo donde paro más o menos, donde yo como y eso, como yo vivo solo. Sí. Te preocupes, para arriba, para abajo, venga, anímate. Ya, pero es que hoy si no vendo, no como tal y cual. ¿Y tu objetivo como vendedor cuál es? Yo, a ver si puedo dar un día por lo menos premio gordo, vamos. ¿Te gustaría, no? Ahora ya me gustaría ir más gente conocida de hace muchos años y eso, vamos. Uh-huh. ¿Y seguir vendiendo muchos años más o qué? Yo creo que sí, vamos, pues ya con la edad que tengo, donde voy ya con 52 años. Bueno, todavía eres joven, Cristóbal. Sí, vamos, hay algunos domingos que voy a un bar, un restaurante en el Puerto de la Torre, sí, no sé si las conoces, a pasar algunos domingos. Ajá. Extra, como se dice. Ah, muy bien, también, ¿no? Sí, claro. Cualquier cosita por ahí extra que salga, pues oye, bienvenida sí, sea. Vamos, Y más ahora el mes que viene, que son las comuniones, vamos. Ah, pues se va a notar, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues nada, nosotros aquí en la radio, por atendernos, nos gustaría ponerte también una canción y nos gustaría que la dedicaras, esa canción, a ver, de ese grupo, de esa banda que tanto te gusta, de ese artista. A mí me gusta mucho El Barrio. El Barrio, sí señor. ¿Y a quién te gustaría dedicar una canción del Barrio? A ver. Pues más a mi hija, que se le encanta también, como a mí, vamos. ¿Cómo se llama tu hija? Esther. Esther, ¿y cuántos años tiene? Va a cumplir el día 20, el mes que viene va a cumplir 23 años ya. Es una mocita ya, ¿eh? Sí. Sí, señor. Bueno, pues para tu hija de nuestra parte y también. Mi hijo, claro. Y tu hijo, que tienes dos, ¿no? Sí, tengo un niño también, Alejandro, que me cumplió el día 30 del 29 después, me cumplió 16 años. Los tienes ya crecidos, ¿eh, Cristóbal? Sí, sí, sí. Muy bien, pues para ambos, esa canción del Barrio y de nuestra parte para ti, para que sigas con esa tarea y con muchas ganas e ímpetu como el que tienes, ¿vale? De acuerdo, un abrazo para los compañeros también. Pues ahí está, esa canción del Barrio Tormento para los hijos de Cristóbal García. Me da tu cuerpo, tormento me dan tus ojos, y si no te tengo como los niños yo lloro, no, y busco siempre en el silencio el recuerdo de tu beso, pero nadie me responde, hoy mi corazón ha muerto, la caricia incomprendida, y yo que siempre me enamoro, para el resto de la vida, solo un solo, solo un solo. Soy el espantapájaro de jardín de la alegría. Soy la cura tiniebla que se abre paso y entre la luz del día. Por eso lloro, por eso lloro, por ti vida mía. No temas al silencio, me han dicho doctores que es la cosa del cariño que solo manda los corazones. No piense que me he quebrado como si fuera cristal. Torres más altas cayeron y se volvieron a levantar. No piense que no respiro, ve despacito y no corra. No niego que te he querido, pero el tiempo todo lo borra. Y el tiempo, oye Dios, pídale al tiempo que se apiade de mi alma, que se ahoga el sentimiento. El tiempo, oye Dios, pídale al tiempo que se apiade de mi alma. Míralo cada lugar, que pase tú que la doble sin tenerla. organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. Todos somos OID. Con Diana González. Hola Diana. Hola, ¿qué tal Marina? Habíamos dicho al principio de este programa que nos íbamos a ir al norte para equilibrar la balanza entre pues sí, la geografía española, hemos ¿verdad? Hemos tenido de compañeros del día a un amigo de un malagueño. Un malagueño, me salía Almería. De Málaga, pues ahora nos vamos de punta a punta, si te parece. Pues perfecto. Nos vamos hasta una tierra preciosa, nos vamos hasta Cantabria, ahí están los orígenes de esta organización. Y concretamente hoy tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Miguel Ángel Gómez, es el responsable de nuestra delegación en Santander. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas por Santander? Pues, hombre, supongo que como en toda España. Como en toda España, ¿no? Vamos tirando, que no es poco. Sí, exactamente. Con mucho trabajo todos los días y luchando al pie del cañón. Sí. Las cosas, bueno, no son todo lo buenas que quisiéramos, no es tan fácil, ¿no?, como se nos pinta a veces, pero que hay que perseverar, que se me traba la lengua, y no hay que desesperar. No, para nada, hay que seguir tirando para adelante. ¿Cómo estáis por allí? ¿Cuántos compañeros componen la plantilla entre los vendedores y, bueno, la gente que estáis en la oficina, Miguel Ángel? Pues aquí en Santander, en la oficina estoy yo solo, uh-huh, y tengo pues 28 compañeros trabajadores que están en la calle, pues tirando para adelante con el boleto del discapacitado. Imagino que compañeros con diferentes tipos de discapacidad y también con distintos tipos de antigüedad, ¿no? Tendrás compañeros que lleven prácticamente desde el principio con nosotros y gente más nueva. Sí, la verdad es que son más los nuevos, pero sí, sigue habiendo gente antigua, digamos. Uh-huh. Desde, bueno, prácticamente desde nuestros orígenes. Todo el mundo sabe que la Organización Impulsora de Discapacitados tiene su origen allí, en Cantabria, concretamente en el municipio de Torrelavega. Sí. Y bueno, pues ahí estáis luchando, ¿verdad? Uh-huh. Parece que como, bueno, como la actividad se remonta allí, pues tendría que ser todo mucho más fácil, ¿verdad? Pero los tiempos están complicados para todo el mundo. Sí, normal. Es que no sabría cómo decirte, pero... Bueno, pues con naturalidad, si estamos aquí entre compañeros, esta es vuestra radio, la radio que sobre todo enfocamos a vosotros, a nuestros compañeros que estáis en las delegaciones y todos los compañeros que están en la calle, porque sois vosotros la piedra angular de esta organización y, bueno, los que conseguís que el trabajo salga a diario todos los días. Sí, eso es. Diana, lo que pasa es que hemos cogido a Miguel Ángel un poco de sorpresa, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, además de verdad. Le hemos atracado, nunca mejor dicho. Y entonces, claro, pues ahí uno se pone así de repente ahí, pues claro, cuesta, ¿verdad? Sí que cuesta, sí. Bueno, pero tú tienes que tener, como decía Diana, tienes que tener en cuenta que aquí los que nos están oyendo pues somos todos de la OID, todos somos compañeros y amigos, porque habrá gente que ya nos esté escuchando, que no pertenezca a la Organización Impulsora de Discapacitados, pero que, bueno, pues ya nos vamos haciendo nuestro hueco en las redes y en internet, ¿verdad? Y nos van escuchando personas fuera de la organización, pero que, bueno, pues no dejan de ser amigos. Así que adelante y cuéntanos tu realidad. Es que no sé qué contar. Vosotros incautaciones no tenéis, ¿verdad? No, hace tiempo, por lo menos desde el 2005 o 2006, o igual antes, que no tenemos. Bueno, pues eso es una parte fundamental, ¿verdad?, del día a día, porque los compañeros que se tienen que enfrentar con eso es una realidad tediosa, porque desespera que al final día a día te encuentres en la calle y tengas que estar justificándote continuamente. ¿Y de premios cómo anda? Pues el último que dimos fue en el 2011. Bueno, os toca ya, ¿eh? El último gordo. Sí, el gordo. Porque, bueno, luego de estos pequeños, sí, hombre, de pequeños, dos cifras, tres pequeños, cifras, cuatro, eso es mucho seguro. Cuatro cifras sí también se dan a menudo. Claro. Bueno, el gordo pues, en el 11, pues Diana, os toca en Santander. Ten en cuenta que a todos los que vamos llamando, no sé cómo lo vamos haciendo, pero nos vamos dando la suerte. Así que hoy, además, ha sido tan... Te han cogido por sorpresa, que seguro, seguro que la semana que viene te volvemos a llamar porque haga un premio gordo, ya lo verás. Ojalá. Pues sí, Miguel Ángel, porque mira, en las últimas semanas hemos charlado con Jerez de la Frontera, también hicimos un Discriminación Cero con nuestra compañera de Soria, sobre todo también hemos estado charlando con los compañeros de Málaga, que son muchos y han sido los últimos premios gordos, así que, oye, lo mismo, el siguiente eres tú, ¿eh? Te damos nosotras un poquito de suerte, qué auténticas somos. A ver si es verdad, no estaría mal. Los compañeros deseando, ¿no?, que llegue ese premiecito. Sí, supongo que sí. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encontráis ahí en Santander para poder vender el euroboleto y para poder dar más puestos de trabajo? Pues hombre, se ponen anuncios en revistas como, ajá, el Estado Cantabria y demás, pero la mayoría de la gente, pues eso, en la calle la gente no tiene dinero, entonces cuesta vender el boleto. Por aquí hay bastantes parados, entonces... Uh-huh. Se nota, ¿verdad? Sí, se nota bastante. La crisis ha llegado a toda España. Sí. Pensábamos que había comunidades que se salvaban, siempre hemos hablado y escuchamos a diario en los medios de comunicación que el sur está muy maltratado por el paro, pero es que la crisis ha llegado a todos los sitios de España. En el norte también, uh-huh. En el norte además aquí, pues eso, siguen echando a la gente en la calle, en las pocas empresas, digamos, que quedan, uh-huh. Entonces normal, la gente se ve muy apurada, digamos. Uh-huh. ¿Y la Semana Santa qué tal ha estado? Porque en casi toda España, bueno, pues han beneficiado estos días de vacaciones, del buen tiempo. ¿Qué tal en Santander? Bueno, una media buena, creo. Uh-huh. Miguel, ¿se notan los periodos vacacionales en la venta del euroboleto? No, da igual. Sí, bueno, ha habido años mejores, la verdad. Uh-huh. Pero sí, llevamos 2 o 3 años que no se nota apenas. Bueno, ahora estamos este año, sí, este año no, el último pasado sí han subido un pelín las ventas, digamos. Uh-huh. Pero es que habían caído mucho, la verdad. Ya, bueno, pero ya vamos a salir adelante y además pues ahora con este último empujoncito que te vamos a dar nosotras para que te toque un premio gordo, bueno, para que lo vendáis, bueno, y si te toca a ti, fenómeno, claro, si te toca a ti, cena. Sí. No estaría mal, ¿no? Vale. Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo llevas tú con nosotros formando parte de la OID? Pues desde el 95, noviembre del 95. Uh-huh. Bueno, pues ya llevas bastante tiempo con nosotros, ¿no? Sí, casi 20 años. Uh-huh. ¿Imaginabas que tu profesión, que tu carrera se iba, bueno, pues a solucionar así, por estos lares, dedicándote a la lotería benéfica y dentro del mundo de la discapacidad? Pues no, la verdad es que no. De hecho, hasta que no hablé con Dionisio, el presidente... Uh-huh. No sabía que yo por la vista podía tener una discapacidad. Uh-huh. Miguel Ángel, ¿eres de allí, de la zona de Cantabria? Sí, de Torrelavega soy. Uh-huh. Bueno, pues entonces nada, desde aquí os mandamos un abrazo a todos los compañeros de Santander. Te damos las gracias otra vez porque te hemos cogido así, hemos dicho, venga Miguel Ángel, que entramos en directo y te hemos atracado un poquito, pero bueno, simplemente queríamos charlar, conocer cómo van las cosas por allí y mandaros pues eso, un abrazo a todos los compañeros que formáis la plantilla de nuestra delegación en Santander y que ojalá muy pronto tengamos que volver a llamaros porque hayáis sido vosotros los encargados de repartir suerte con ese euroboleto y el número del sorteo diario. Pues muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotras. Gracias, hasta luego. Bueno, Diana, van bien las cosas por Santander, va costando, pero bueno, pues cada vez un poco mejor. Es que hay que reconocer que hemos estado... con mucha crisis. Es que son tiempos muy malos y se mira pues eso, hasta el último euro que uno gasta, pero bueno, que no perdemos la esperanza, Marina, y que por un euro hoy miércoles, iba a decir hoy jueves, que estoy yo que no sé ni en qué día de la semana que ya vivo. Quieres que acabe la semana y que acaba no, de empezar no. Para nosotras casi. Hoy miércoles por un euro, ya saben, el euroboleto de la OID, prácticamente en todas las ciudades de toda España, nuestros vendedores a pie de calle, su vendedor habitual puede repartirles la suerte con ese euroboleto y hoy la extra, jugamos por 250.000 euros. Muy bien, pues les dejamos un momento, no les dejamos, les dejamos nosotras para que continúe nuestro compañero Juanma con esas minutos musicales que nos trae cada día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de OID Radio Nacional para este día miércoles 8 de abril del 2015. En nuestra primera parte de este día miércoles tenemos 2 invitados por cada día. Nos van a acompañar los madrileños de Ketama.

Ketama fue un grupo musical español de flamenco fusión formado originalmente a principios de la década de los 80 por José Soto Sorderita, Rey Heredia y Juan José Carmona Amaya, el Camborio. Posteriormente, los dos primeros abandonaron el grupo, completándose este con la entrada de Antonio Carmona y José Miguel Carmona, hermano y primo respectivamente de Juan. Ketama representó hasta su disolución el año 2004 uno de los representantes más destacados del denominado Nuevo Flamenco. A principios de los años 80 en España, la escena musical estaba dominada por la llamada movida madrileña. En el contexto de un país que salía de una dictadura de casi 4 décadas, la eliminación de la censura y las nuevas posibilidades al alcance dieron lugar a una multitud de nuevas formas de expresión y al inicio de la carrera musical de autores con nuevas inquietudes como los Ketama. Ketama, nuestros primeros invitados en la sección musical de Hoy de Radio Nacional para esta mañana de día miércoles. Madruga y veo tu sol, que me dan cariño. Así, de esta manera, hemos compartido estos casi 10 minutos en nuestra sección musical de Hoy de Radio Nacional, de la mañana de miércoles 8 de abril de 2015, de la música y composición de Ketama. En una hora más aproximadamente estaremos con nuestro segundo invitado para Hoy de Radio Nacional, y nuestra sección musical será el hispano-argentino Andrés Calamaro. Hasta entonces. El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz. Pues comenzamos este espacio del magazine de hoy de Radio Nacional. En el rincón de la asociación hoy hablamos de terapias complementarias. Con la colaboración de Centro Vida Es. Y para hablar de estas terapias complementarias, tenemos al otro lado del teléfono de Centro Vida Es a nuestra amiga ya, Ana. Alicia, estoy, creo que me vas a tener que hacer una sesión hoy de Reiki, porque pues tengo la cabeza un poco dispersa. Perfecto, pues te va a venir fenomenal. Así que volvemos a presentar a Alicia Carrasco, del Centro Vida Es. Buenos días, Alicia, perdona. Buenos días, Marina, ¿qué tal? Bueno, ¿nos vas a hablar de Reiki hoy? Hoy os voy a hablar de Reiki y además con tu ejemplo nos va a venir muy bien. Es fantástico. Espero ser un buen ejemplo. Bueno, cuéntanos. Es una técnica de equilibrio energético. Generalmente cuando tenemos el cuerpo equilibrado a nivel energético, todo funciona mejor. Nuestra mente está más clara, estamos más energéticos y estamos más preparados para la autocuración, para que nuestro cuerpo empiece a solucionar nuestros problemas. Uh-huh. Entonces, la técnica de Reiki es una técnica muy intuitiva y muy sencilla que de forma muy natural todos aplicamos. Imagínate que tú te das un golpe, ajá, en el codo, por ejemplo, con algo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer antes de irte a por la aspirina? Tocármelo, fijo. Tocártelo. Es algo que hacemos todos. Y a los niños se dan un golpe, claro, y le ponemos la manita. Exacto. Nos duele la tripa, nos ponemos la mano, nos pillamos el dedo con la puerta, nos ponemos la mano, porque las manos tienen una energía que equilibra, que ayuda a calmar el dolor. Y con Reiki lo que hacemos es utilizar esa capacidad curativa que todos tenemos en las manos para equilibrar energéticamente nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces yo, para equilibrar hoy mi cabeza, por ejemplo, ¿qué debería? ¿Ponerme las manos? sería muy bueno que te pusieras las manos. Lo que pasa es que para hacer Reiki es necesario un proceso, es necesario una iniciación, que es un cambio, una especie de aprendizaje energético para que aprendas a hacerlo, porque si no, lo que vas a hacer va a ser darte tu energía vital. Ya. Yeah. Entonces es necesario acudir a un curso de Reiki, que es una formación muy sencilla, se suele hacer en un día o en dos, en Vidaes lo ofrecemos en un solo día, suele ser en fin de semana. Uh-huh. Y en ese curso se te da toda la información y para que tú puedas practicar Reiki sobre ti mismo y sobre los demás. Uh-huh. ¿El Reiki sirve solo para hacer curación o también para desarrollo personal? Las dos cosas. Generalmente están muy unidas. Muchas personas vienen a los cursos porque tienen alguna dolencia física o algún familiar tiene alguna dolencia, uh-huh, y entran por ahí, pero al final se van dando cuenta de que es un camino de autoconocimiento, de descubrimiento interno y que les va a ayudar a crecer personalmente. O sea que sería una buena técnica para aprender cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad. Es una técnica muy importante para personas con discapacidad porque las personas con discapacidad saben, se conocen, saben cuáles son sus limitaciones y saben cuáles son sus potenciales. Uh-huh. Y es muy bueno que ellos tengan una herramienta que les ayude en ese camino. Porque también servirá, supongo, cuando te levantas incluso pues producto de esa discapacidad, a lo mejor que un día te levantas pues más achacoso o más despistada como yo hoy, o con algún dolor o más triste, para todo sirve, para el estado anímico también sirve. Exacto, sirve para todo porque funciona desde un nivel muy muy profundo de búsqueda del bienestar. Entonces, cualquier problema, ya sea físico, ya sea mental, ya sea emocional, cuando conseguimos sentirnos un poquito mejor, el estado mental se mejora, los problemas emocionales se liberan y a nivel físico estamos mejor también. ¿De dónde viene el Reiki? Reiki viene de Japón. Uh-huh. Es una técnica relativamente nueva, tal y como la conocemos ahora, porque Es una forma muy sencilla que descubrió un japonés, Mikao Usui, para transmitir esa energía. La transmisión de energía es una técnica que se lleva haciendo en el planeta prácticamente desde siempre. La curación con las manos. Ya. Bueno, y de hecho, no sé si tendrá alguna relación o no, pero por ejemplo, en las pinturas rupestres vemos muchas veces, ¿no?, la representación de la mano como algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante porque es nuestro punto de conexión con el exterior. A través de las manos expresamos cariño, conectamos con los demás, somos capaces de hacer. Es una parte muy importante que sirve también para dar y para recibir. Y en este caso, energía. Antes nos contabas que para hacer Reiki es recomendable, bueno, y que es necesario hacer un curso previo para poderlo practicar. ¿Cualquier persona puede hacer ese curso o hay que tener alguna característica especial? Ninguna, cualquier persona, porque todo el mundo es capaz de conectarse con la energía, porque todo el mundo es parte de esa energía. Lo que pasa es que esto crea un poco de... Pues hay mucha gente que no cree, ¿no? Tú dices, voy a ponerte la mano un momentito, ya verás cómo se te va a pasar el dolor, y muchos te dirán, tú estás un poco mal de la cabeza, ¿o no? Mira, es algo a lo que estoy realmente acostumbrada, pues porque llevo dedicándome a esto cerca de 10 años. Entonces, realmente nunca intento convencer a las personas, simplemente les propongo que reciban una sesión de Reiki, y después de la sesión de Reiki todo el mundo ve los beneficios y la técnica se vende sola. Hemos estado colaborando en cárceles, yo estuve haciendo un voluntariado, en hospitales, se está dando mucho a conocer, porque los médicos, aunque todavía no se ha encontrado una explicación científica, pero los médicos ya están viendo los beneficios en sus pacientes. O sea, Reiki llevas mucho tiempo haciéndolo, practicándolo. Sí, cerca de 10 años, sí. Porque, bueno, recordaremos para aquellos que no nos hayan seguido, Alicia Carrasco es psicóloga y también es terapeuta en reflexoterapia, en Reiki y qué más. Porque es que Alicia va a estar con nosotros todos los miércoles contándonos y acercándonos a algunas de estas terapias complementarias, y por eso quiero que te conozcan un poquito más. Muy bien, pues... Háblanos de ti. Os hablo de ti. De mí. No soy psicóloga. La formación que tengo... Yo vengo de la podología. Es verdad. Pies. Sí, ¿ves cómo ya mi cabeza no está bien? Bueno, cada vez mejor. Ya, vale. Entonces, a partir de ahí entré en la necesidad de una búsqueda de bienestar más integral, porque yo veía que no era suficiente con los tratamientos de medicina convencional. Las personas necesitaban tratamiento constante una y otra vez, dependencia de los medicamentos, así que me di cuenta de la importancia de una salud más integral, que cada una de las personas se hiciera responsable de su autocuración, porque cuando un paciente pone de su parte para estar mejor, siempre está mejor. Así que empecé a descubrir las terapias energéticas, terapias como chamanismo, técnicas más de, no tanto psicología, pero similar a la psicología, como el coaching, que ayudan a las personas a encontrar su potencial y el camino hacia lo que desean. Y me he dado cuenta de que realmente lo único importante en el proceso de bienestar de una persona es su propia voluntad y su propia capacidad de decidir cómo quiere sentirse y caminar hacia ello. Supongo entonces que miércoles tras miércoles nos irás dando consejos de cómo irnos mejorando y cómo ir superando pues nuestras barreras que nos ponemos muchas veces nosotros mismos. Exacto, porque todos, absolutamente todos, yo la primera, soy un buen ejemplo de cómo transformar esos patrones de comportamiento y de pensamiento antiguos que nos han servido hasta cierto punto hasta ahora, pero que podemos cambiarlos para buscar unos patrones mucho más ecológicos, mucho más armoniosos. Igual que todos los días vamos a la ducha, hacemos la higiene de nuestro cuerpo, podemos tener una higiene de nuestra energía, una higiene de nuestra mente, una higiene de nuestras emociones. Y aparte de el Reiki, vamos a ir conociendo otras terapias. También nos hablaste en una ocasión de la reflexología podal. ¿Qué tipo de qué más terapias ofrecéis en el Centro Vidaes? En el Centro Vidaes ofrecemos terapias como coaching, reflexología podal, masaje metamórfico, PNL. Ofrecemos técnicas como el yoga y la meditación. Ofrecemos talleres de ley de la atracción, que son ahora está muy de moda. No sé si has leído el libro secreto. Sí, sí, uh-huh. Todos. Todos te los has leído. Todos. Sí, me... Qué bueno. Es la verdad es que es una forma de cambiar tu realidad y de crearla hacia una más armoniosa, que es muy efectiva y muy fácil de hacer. Sabes todo. Que yo me leí El Secreto y al mes encontré este trabajo. No. Sí. Es maravilloso. Sí. Es verdad, al mes encontré este trabajo que llevo ya en él 6 años, o sea que... Y muy contenta, bueno. Gracias a Dios. Así que bien. Estupendo, sí. Creo en la ley de la atracción. Crees en la ley de la atracción. Sí, es una forma magnífica de ir creando nuestra vida paso a paso. Y por eso también es mi interés en este magazine de hoy Radio Nacional, el hablar de este tipo de terapias complementarias, porque es verdad que estamos muy acostumbrados a hablar de la medicina tradicional, de que también hablamos en otro espacio de ello. Cuando hablamos de diferentes patologías, pues nos referimos con términos más de medicina tradicional. Pero yo tenía especial interés en meter estas terapias complementarias porque yo sé que muchas son energéticas y que, bueno, es importante que lo digamos porque nos puede sonar un poco raro al principio a mucha gente, pero cuando te adentras en este mundo te das cuenta de que realmente funciona. Entonces, bueno, pues creo que es una posibilidad de abrir otro interés a nuestros oyentes, que, bueno, pues la gran mayoría de ellos tienen algún tipo de discapacidad, con lo cual, bueno, sin duda va a ser un espacio muy productivo, estoy segura. Y ellos más que nadie saben la importancia de estar bien, de estar en equilibrio con su entorno, de tener personas que les apoyan, de encontrarse bien para su estado. Uh-huh. Hay una técnica que me llama mucho la atención porque la desconozco completamente y que espero que nos hables de ella porque también sé que eres maestro en ella, es el chamanismo. Uh-huh. Hoy no, porque ya no nos da tiempo. Nos tenemos que despedir ya, pero sí, te pediría que para sucesivas ocasiones nos enseñes qué es el chamanismo, porque me llama mucho la atención. Me encantará hablar de ella porque es una técnica muy interesante. Muy bien. Muchísimas gracias, Alicia. Un placer contar contigo hoy y a partir de hoy muchos miércoles más. Perfecto, que tengáis un buen día a todos. Igualmente. Un saludo. Bueno, pues ya han conocido a Alicia Carrasco. Bueno, nuestros oyentes fieles ya la han escuchado en otras ocasiones, como decía antes, hablándonos de reflexología podal. Hoy nos ha hablado de Reiki y en sucesivos miércoles nos hablará de otras terapias complementarias que van a servir, sin duda, para estar mucho mejor en nuestro día a día. Hoy nos despedimos ya de este magazine de Oíd Radio Nacional, recordándoles que mañana estaremos a la misma hora, a las 9:30, aquí en Oíd Radio Nacional. Les dejo con el microespacio, ese espacio dedicado a la Organización Impulsora de Discapacitados, en el que conocemos su quehacer diario. Hasta mañana entonces, muchas gracias por su atención. Impulsora de Discapacitados te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Oíd Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. En este miércoles nos marchamos de la mano de nuestras delegaciones hasta las Islas Canarias.